Escúcheme, compañero, lo que le voy a contar. La vida está por las nubes y no se puede comprar. La vida está por las nubes y no se puede comprar. Si todo sigue subiendo, ¿a dónde iremos a dar? Si todo sigue subiendo, ¿qué haremos en Navidad? Si todo sigue subiendo, ¿qué haremos en Navidad? Si la arepa está cuadrada, la yaca estará redonda. Entonces, ¿qué comerán los que no estén en la onda? Entonces, ¿qué comerán los que no estén en la onda? Subieron, ahora subirán la luz. Los teléfonos subieron y también el autobús. Los teléfonos subieron y también el autobús. Si la arepa está cuadrada, la yaca estará redonda. Entonces, ¿qué comerán los que no estén en la onda? Entonces, ¿qué comerán los que no estén en la onda? Hacer. Y yo como soy casado, no sé ni qué voy a hacer. Si no llevo arriba a la casa, me matará mi mujer. Si no llevo arriba a la casa, me matará mi mujer. Así sea de buhonero, saco yo pa' las hallacas. Y si no consigo nada, seguiré con esta lata. Y si no consigo nada, seguiré con esta lata. Si la arepa está cuadrada, la yaca estará redonda. Entonces, ¿qué comerán los que no estén en la...